Egipto a casa, la luz astral. Les encontramos entre los asirios y babilonios, lo mismo que entre los persas adoradores del fuego. Los tres magos, también llamados reyes, de los que se dice que ofrecieron al niño Jesús dones en oro, incienso y mirra, eran adoradores del fuego como los demás, y también astrólogos, pues vieron su estrella. Al gran sacerdote de los parsis en Surat, se le llama Moved. Algunos derivan esta palabra de Meh, Meab, algo noble y grandes. Los discípulos de Zoroastro eran llamados según Kleuker, Megestom. La palabra mágico, título antes de honor, tiene hoy día su significado de todo punto contrario al verdadero. Antiguamente era sinónimo de todo lo más honroso y respetable, de uno que poseía los mayores conocimientos y sabiduría. Hoy ha venido a ser un epíteto degradante para designar a todo embustero o charlatán, uno que ha vendido su alma al diablo, uno que hace mal uso de sus facultades y emplea sus conocimientos para los usos más perversos, todo esto de acuerdo con las enseñanzas del clero y según una masa de estúpidos supersticiosos, quienes creen que el mágico es un brujo, un encantador, un hechicero. Pero los cristianos olvidan que Moisés era un mago, y Daniel el maestro de los magos astrólogos, caldeos y adivinos Daniel, Billy. La palabra, en fin, se deriva del mago Mali hindú, o sea del sánscrito Maha grande, un hombre bien versado en la ciencia secreta o esotérica, o propiamente hablando, un sacerdote. Maimónides, el gran teólogo e historiador judío, ha demostrado que la magia caldea, la ciencia de Moisés y de otros grandes taumaturgos, estaba fundada en su profundo conocimiento de las leyes naturales. Enterados completamente de todos los recursos de los reinos mineral, vegetal y animal, expertos en química y física ocultas, tan psicólogos como fisiólogos, ¿qué tiene de extraordinario que a los adeptos instruidos en los misteriosos santuarios de los templos pudiesen llevar a cabo maravillas que aún hoy día se tendrían por sobrenaturales? Es un insulto a la naturaleza humana el infamar con el nombre de impostura a la magia y ciencia cero oculta. El creer que durante tantos miles de años una mitad del género humano practicaba el engaño y el fraude a expensas de la otra mitad, equivale a decir que la raza humana se compone solo de bribones y de idiotas incurables. ¿En dónde está el país en que no se haya practicado la magia? ¿En qué época ha sido olvidada por completo? En los más antiguos documentos, ahora en nuestro poder, los Vedas y las primeras leyes de Manu, encontramos muchos ritos mágicos practicados y permitidos por los brahmanes. En el Tíbet, el Japón y la China se enseña hoy día lo que los antiguos caldeos enseñaban. El clero de estos países prueba que la práctica de la moral y de la pureza física, junta con ciertas austeridades, desarrolla el poder vital de la propia iluminación. Concediendo al hombre el dominio sobre su propio espíritu vital, le da un verdadero poder sobre los espíritus elementarios, inferiores a él mismo. Vemos que la magia es tan antigua en Occidente como en Oriente. Los druidas de la Gran Bretaña las practicaban en las silenciosas criptas de sus cavernas profundas, y Plinio se extiende mucho en un capítulo acerca de la sabiduría de los jefes celtas. Los emoteos, los druidas de las Galias explicaban las ciencias, tanto físicas como espirituales. Enseñaban los secretos del universo, el armonioso progreso de los cuerpos celestes, la formación de la tierra, y sobre todo la inmortalidad del alma. En sus grutas sagradas, academias naturales construidas por la mano del arquitecto invisible, se reunían los iniciados a la hora precisa de la medianoche, para instruirse acerca de lo que el hombre era y de lo que será. No necesitaban de iluminación artificial, ni de gas destructor de la vida, que brillase sus templos, porque la casta diosa de la noche difundía sus rayos argentinos sobre sus cabezas coronadas de roble, y sus sagrados bardos vestidos de blanco conocían la manera de hablar con la reina solitaria de la bóveda estrellada. En el cementerio del pasado remoto permanecen sus robles sagrados, ahora secos y despojados de su simbolismo espiritual por el venenoso soplo del materialismo. Para el estudiante de las ciencias ocultas su vegetación es todavía exuberante y lozana y tan llena de verdades profundas y sagradas como cuando el archidruida verificaba sus creaciones mágicas, y tremolando la rama de muérdago, arrancaba con su dorada hoz el ramo verde de su madre, el roble. La magia es tan antigua como el hombre. Es tan imposible citar la época en que por primera vez aparece, como indicar el día en que nació el primer hombre. Siempre que algún escritor ha intentado relacionar sus orígenes en algún país, en armonía con tales o cuales datos históricos, investigaciones ulteriores han demostrado que sus opiniones eran infundadas. Odín, el sacerdote y monarca escandinavo, creen algunos que fue el primero que introdujo las prácticas mágicas, unos 70 años antes de J.C., pero es fácil demostrar que los misteriosos ritos de las sacerdotisas llamadas Boiler Balas, son muy anteriores a aquella época. Algunos autores modernos se esfuerzan en probar que Zoroastro fue el fundador de la magia, únicamente porque fue el fundador de la religión de los magos. Amiano Marcelino, Arnobio, Plinio y otros historiadores antiguos demuestran que solo fue un reformador de la magia tal como la practicaban caldeos y egipcios. La magia era considerada como una ciencia divina que conduce a participar de los atributos de la misma divinidad. Descubre las operaciones de la naturaleza, dice Philo Judaeus, y conduce a la contemplación de los poderes celestiales. En los últimos periodos, el abuso de la misma y su degeneración en hechicería, hicieron que, en general, fuese odiada. Nosotros, sin embargo, debemos ocuparnos de ella, solo tal como era en el pasado remoto, durante el cual cada una de las religiones verdaderas se fundaba en el estudio y conocimiento de los poderes ocultos de la naturaleza. No fue la clase sacerdotal la que en Persia estableció la magia, como vulgarmente se cree, sino los magos, cuyo nombre se deriva de la misma. Los Moveds, sacerdotes de los Parsis, los antiguos Gebers o Geberin, son llamados hasta hoy día Magoi, en el dialecto Pelvi. La magia aparece en el mundo con las primeras razas de hombres. Casiano menciona un tratado bien conocido en los siglos IV y V, que se atribuía a Cam, el hijo de Noé, quien se creía lo había recibido de Jared, la cuarta generación de Set, el hijo de Adán. Moisés debía sus conocimientos a la madre de la princesa egipcia Termutis, quien lo salvó de las aguas del Nilo. La esposa de Faraón, Batría, era una iniciada y los judíos debían a ella su profeta, instruido en toda la sabiduría de los egipcios y famoso en palabras y obras. Justino Mártir, apoyándose en la autoridad de Trogo Pompeyo, nos muestra a José como habiendo adquirido grandes conocimientos en las artes mágicas de los sumos sacerdotes del Egipto. Los libros de Numa, descritos por Livio, consistían en tratados mágicos de la filosofía natural, y fueron encontrados en su tumba, pero no era permitido el darlos a conocer, para que no fuesen revelados los más secretos misterios de la religión establecida. El Senado y los tribunos del pueblo resolvieron quemar públicamente tales libros. Entre los hindúes tenía la magia un carácter más esotérico, si cabe, que entre los egipcios. Se la consideraba tan sagrada, que su existencia era admitida a medias y solo practicada en los casos de las más imperiosas necesidades públicas. Más que materia religiosa, se la consideraba como divina. Los hierofantes egipcios, a pesar de practicar una moral pura y austera, no pueden ser comparados con los ascetas gnosocistas, ya sea por la santidad de su vida, ya por los milagrosos poderes en ellos desarrollados por la sobrenatural renuncia de todo lo terreno. Quienes les conocen bien guardan hacia ellos mayor veneración que hacia los magos caldeos. Desdeñando las más simples comodidades de la vida, viven en bosques apartados, llevando la vida de los más solitarios ermitaños, mientras que sus hermanos egipcios, por lo menos, viven en comunidad. A pesar del borrón arrojado por la historia sobre todos aquellos que han practicado la magia y la adivinación, se les considera como poseedores de los mayores secretos de la ciencia médica y con conocimiento jamás sobrepujado en la práctica de la misma. Numerosos son los volúmenes conservados en los conventos hindúes donde constan las pruebas de sus conocimientos. El intentar decir si estos gnosocistas eran los fundadores de la magia en la India, o si ellos ponían en práctica lo que les había sido transmitido como una herencia de los más antiguos rishis o patriarcas prevédicos de quienes pretenden descender directamente los brahmanes, será considerado como una mera especulación por los sabios del positivismo. El cuidado que demostraban en la educación de la juventud y en familiarizarla con los sentimientos generosos y con la virtud más sincera, les honra en grado sumo, y sus máximas y discursos, conservados por los historiadores, prueban lo muy entendidos que eran en filosofía, metafísica, astronomía, religión y moral. Los himnos sofistas conservaron su dignidad bajo la dominación de los más poderosos príncipes, y jamás condescendieron con humillarse a visitarlos ni a molestarles por el más pequeño favor. Cuando ellos deseaban los consejos u oraciones de estos santos hombres, estaban obligados a ir ellos mismos en su busca, o a enviar los mensajeros. Para estos hombres no había secreto encerrado en plantas o minerales que no fuese conocido. Habían penetrado en las profundidades de la naturaleza, y la fisiología y psicología eran para ellos libros abiertos. El resultado de todos sus estudios se condensa en aquella ciencia o machagiolia a la que ahora se designa supersticiosamente con el nombre de magia. Giordano Bruno, igual que los platónicos alejandrinos y los más antiguos cabalistas, sostienen que Jesús fue un mago, en el sentido que Cicerón Porfirio da a esta palabra, como sinónimo de sabiduría divina. Idéntico sentido es el de Philo Judaeus, para quien son los magos los más maravillosos investigadores de los secretos misterios naturales, no en el sentido degradante que nuestro siglo da a la palabra magia. En concepto de aquel, los magos son aquellos hombres santos que, apartándose por sí mismos de todas las cosas de este mundo, contemplan las virtudes divinas, y comprenden con nítida claridad la excelsa naturaleza de los dioses y espíritus, iniciando a otros en los mismos misterios, o sea en el alto secreto de mantener en vida continuidad de relaciones con los seres invisibles. No hay explicaciones, sean las que fueren, capaces de afectar de un modo vital la estabilidad de una creencia, como la de la magia, que la humanidad haya heredado de las primeras razas de hombres, aquellas razas que, si admitimos la evolución espiritual del hombre como admitimos su evolución física, poseían la gran verdad de labios de sus antecesores, los dioses de sus padres que permanecían al otro lado de las aguas. La identidad de la Biblia con las leyendas de los libros sagrados hindúes y las cosmogonías de otras naciones, será demostrada algún día. Las fábulas de las edades mitopeicas, como pronto habrá de verse, no han hecho más que alegorizar las grandes verdades de la geología y la antropología. A estas fábulas tan ridículamente expresadas, tendrá que acudir la ciencia para buscar los eslabones perdidos. Por otra parte, ¿por qué median tan raras coincidencias entre las míticas historias respectivas de pueblos extremadamente separados? ¿De dónde procede la identidad de las primitivas concepciones, las que no obstante ser hoy llamadas leyendas o fábulas, contienen en sí el núcleo de hechos históricos y un fondo de verdad profundamente enterrada bajo la capa de poéticas ficciones populares, que no por eso dejan de ser ciertas? La creencia en el supernaturalismo sería de otra manera inexplicable. Decir que el mito ha brotado, crecido y evolucionado a través de épocas innumerables sin un motivo, sin una base firme en que apoyarse, cual único producto de la más frívola fantasía, sería profesar un absurdo tan grande como el que admite la teología al decir que el universo ha sido creado de la nada. Los taumaturgos de todos los tiempos, escuelas y países producían sus maravillas porque estaban perfectamente familiarizados con las imponderables, pero perfectamente reales, ondulaciones de la luz astral el Archeus, de los griegos. Los tales prodigios tenían un doble carácter físico y psíquico. El primero comprendía el conjunto de efectos producidos sobre los objetos materiales. El segundo, los fenómenos mentales de Mesmer y de sus continuadores. Estos han sido representados en nuestros tiempos por dos hombres ilustradísimos, Dupotet y Regazzoni, cuyos maravillosos poderes han sido bien atestiguados en Francia y en otros países. El mesmerismo es la rama más importante de la magia, y sus fenómenos son los efectos de la gente universal Archeas, a casa que media en toda operación mágica y que ha dado lugar en todas las épocas a los llamados milagros. Los antiguos le llamaban caos, Platón y los pitagóricos, le alma del mundo, y según los indios, la deidad, bajo la forma del éter